principio que íbamos a tener la entrevista grabada, que nos había cedido gentilmente Muni Moreno y Laurita Mercado de la Tosca. Pero nada, así son los grandes, así son los grandes. Entonces el compañero Maximiliano Montenegro se comunicó y me dice, yo puedo, así que salgo al aire. Y acá estamos charlando. Hola Maxi, felicitaciones gigantes, gigantes. Hola Leni, compañera, maestra, amiga, ¿Cómo estás, tantas querido? cosas más. ¿Cómo estás? Queriendo escucharte. Bueno, y te decía, hablé un rato largo con Muni, con la colega, Sí. y bueno, Qué lindo con lo esta que está alegría, pasando. ¿no? Sí, qué lindo lo que está pasando, Maxi. Contame un poco cómo fue lo de Sí, ayer. la verdad es que es muy, muy, muy emocionante. Todavía no caemos en relación a lo que sucedió en el Congreso con esta media sanción que veníamos reclamando desde hacía ya más de un año, incluso lo hemos charlado con vos al Sí. aire, la necesidad imperiosa de que se convirtiera en ley, ¿no? El proyecto de ley Brisa, que fue formalmente una ley, tenía media sanción en el Senado desde mayo del 2017. En una votación que había sido también unánime, con 53 votos afirmativos, ninguna abstención, ningún voto en contra. Era imposible que no lo vieran. Claro, y un consenso importante, ¿no? Porque en ese momento habían llegado tres proyectos de características similares de reparación económica y asistencia integral de salud para hijos e hijas de víctimas de femicidios, y se hizo un trabajo lindo, ¿no? De puente entre los distintos proyectos, involucrando a distintos senadores y senadoras, y se unificaron en conceptos y se logró esa media sanción tan importante. Y desde ese momento que veníamos militando y pidiendo desde todos los espacios, esto que ocurrió ayer, por suerte, en la Cámara Baja, con las diputadas, con los diputados. Y la verdad es que hay que poner énfasis y darle mucho valor a ese trabajo también transversal que hicieron sobre todo las diputadas de los distintos bloques, ¿no? Cristina Álvarez Rodríguez, Sí, Cristina. Alejandra Martínez, Fernanda Raberta y bueno, tantas otras. Estuvo tan hermosa, Cristina, agradeciéndote a vos. Yo me sentía tan orgullosa, Maxi, porque vamos a contarle a la audiencia cuando nace esta ley, cuando nos juntábamos en la casa del encuentro con el texto, cómo fue todo esto que se fue generando. Contanos eso. Sí, es un proceso largo que arranca lamentablemente con el femicidio de Dayana Renuevo, que se registra el 20 de diciembre del 2014 en Moreno. Dayana es asesinada a golpes por su pareja, por Iván Rodríguez, quien introduce su cuerpo en una bolsa y lo arroja en un río. Luego se acerca a una comisaría y denuncia que Dayana había hecho abandono de hogar, que se había escapado concretamente con un amante. Ese argumento le sirvió para que nadie busque a Dayana, ni la Claro. policía, ni la justicia, por supuesto con el objetivo de la impunidad, ¿no? Sí. Y cierto espacio social, de tolerancia y de mirada machista. Claro, el manual del violento el tipo lo tenía re claro. Sí, absolutamente. Y además sabía que iba a lograr ganar el tiempo y tal vez impunidad para siempre. Bueno, esto no ocurrió de casualidad. Sí. No, el cadáver de Dayana no lo encuentra ninguna investigación, sino que son dos personas que estaban pescando en ese mismo río donde había sido desechado con un objeto el cuerpo de Dayana, dan aviso. Y ahí empieza la investigación, ¿no? Sobre ese cadáver, sobre esos restos, se logra identificar y bueno, pocos días después Iván Rodríguez es procesado, luego imputado por el femicidio de Dayana. Un año y medio después lo condenan a prisión perpetua y está la historia de Brisa, De ¿no? brisa. La hija de Dayana, y está la historia de Elías y Tobías, los hermanitos mayores de Brisa, que son gemelos. Brisa tenía 2 años cuando mataron a su mamá, y los hermanitos 7. Y quedaron a cargo del abuelo Osvaldo y de la tía Cintia, tía materna, y de Marcelo, el compañero de Cintia, que tienen 3 hijos, y de golpe esa familia de 5 era de 8. Claro. Y ya no alcanzaba la plata, ya no alcanzaban los recursos, viven en una de las zonas más humildes, más vulnerables del conurbano bonaerense, en el barrio Las Catonas de Moreno, y empezaron a pedir ayuda, ¿no? El abuelo se le ocurrió pedir ayuda a los medios, así fue que llegaron a distintos espacios periodísticos, se llegó a la historia de esta familia, lo que estaba pasando. Y a mí me atravesó particularmente, ¿no? La historia de Brisa, de sus hermanos, de Cintia. Sí, porque si bien todos y todas colaboramos y estuvimos cerca y estuvimos en la redacción y desde la red, el único que estuvo permanentemente y además asistiéndola y visitándola en su casa y llevándola de vacaciones y todo esto, fuiste vos. Y esto es hermoso. El trabajo que hicieron vos y Nahue, que no me puedo olvidar del pichón. Sí, o sea, ese es un... Es parte de mi vida. Yo les digo que son mi familia. Claro, ¿no? ya sí. Además ya ella son... te reconoce, la niña te quiere, sí, te son, ama. Son parte de mi cotidianidad, de la cotidianidad de Nau, de mi hijo, de Sofi. Tenemos la suerte de estar en los cumples. Y bueno, todo eso que pasa cuando hay amor, cuando hay familia. Y en el medio, aprendiendo, ¿no?, sobre todo eso que hacía falta, sobre esa necesidad de que el Estado se hiciera responsable de todo ese dolor y de toda esa necesidad. Uh-huh. Ayer escuchaba, por ejemplo, en la Cámara Baja, en el debate, una de las expositoras, Romina del Pla, sí, que decía que esta ley Brisa era absolutamente necesaria, urgente, su votación era algo que no se podía esquivar ni podía esperar, pero que ella tenía esa sensación de que se trataba de una ley que necesariamente tiene que tender a extinguirse, ¿no? Sí, adhiero totalmente. Sí, y a mí, desde el primer momento que empezamos a militar por esta ley, tenemos esa misma sensación, digamos. O sea, la verdad es que el objetivo es que cada vez haya menos cantidad de chicos y chicas con la necesidad de contar con una reparación económica o con una atención integral de salud porque perdieron a sus mamás en el marco de femicidios. Y esto, y también tuvimos claro que era una manera de visibilizar esta problemática de los femicidios. Y que, absolutamente. Y que no es solamente la muerte de la víctima, de la mujer, de la niña, de la mujer adulta, de la mujer adulta mayor, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Familias que quedan absolutamente partidas, atravesadas por el dolor, chiquitos, chiquitas, que muchas veces son testigos de estas situaciones que son la peor cara, el peor rostro del machismo que nos atraviesa como sociedad y a los varones, ¿no?, en general. Sí, ojalá esto no existiera de verdad. Y claro, la tranquilidad que, bueno, que es una ley federal, que el enojo que nos comimos con aquella que se aprobó en CABA, sí, bueno, ahora vino a cambiar. ¿Vos tenés en mente el número de las niñas y niños a los que alcanzará esta ley con su protección? La realidad es que es una incógnita, Leni. Vos sabés que los estudios que se vienen realizando en términos de femicidios y de víctimas colaterales, como son los hijos y las hijas de las víctimas fatales, los viene haciendo de manera privada la Casa del Encuentro por un lado, Momalá se sumó, sí, en un momento. El observatorio. A medir en sus respectivos observatorios de femicidios estas realidades. El Estado está como empezando, ¿no?, a generar información propia, pero me parece que una vez que se reglamente la ley, y esto lo quiero también destacar, y me parece que es necesario que lo divulguemos, lo visibilicemos y pongamos en superficie, ¿no? Hay muchas leyes que salen del Congreso y que no se reglamentan. Claro, y hay muchas leyes que salen del Congreso y que se vetan. Digo, y con esto yo no quiero apagar la alegría que tenemos en este momento. No, seguro, pero hay que seguirla, hay que continuar con el trabajo, porque si nos quedamos tranquilitos, esto es complicado. Sí, esto es una... Anoche apenas se aprobó, lo primero que me salió fue, bueno, vamos ahora por la reglamentación. Claro. Y no se trata de ser un inconformista eterno. Sí, pero también... Que tal vez no sea tan malo eso. Claro, no, no, pero también tenemos un montón de leyes, no nos olvidemos la que se me viene a la mente a la ESI, que viste un montón de leyes divinas que se pelearon mucho, que se trabajaron. La propia ley para la erradicación de la violencia del 2009, de aplicarse en todo su contenido, en toda su forma, es muy probable que, como decía Romina del Pla y otras legisladoras ayer, muy probablemente no estaríamos peleando por una ley brisa, ¿no? Seguramente, pero vos fíjate, Maxi, que hoy nos es difícil, y vos lo sabés porque sé que... Estamos hablando de más de 3.000 chicos y chicas, claro, digo. Claro, sí, sí. No, lo que vos preguntabas hace un rato, aproximadamente, vamos a saber una vez que se reglamente. Pero te decía esto de, fíjate que si todavía vos que trabajás en el territorio como nosotras, todavía nos cuesta poder acompañar a una víctima y que le tomen una denuncia en una comisaría, ¿de qué alegría vamos a estar hablando? Seguramente que son avances, pero hay que seguir poniéndole el ojo. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que, y lo creo desde el comienzo, cuando focalizamos como red, y después hicimos redes, desde la red de periodistas hicimos redes con otras organizaciones para llegar al Congreso y que se genere esta posibilidad de una ley de reparación. El objetivo siempre fue visibilizar lo que estaba pasando de fondo, ¿no? Que son las faltas de políticas públicas para la contención, para el acompañamiento, para evitar hechos que muchas veces terminan en femicidios. Sí. ¿No? Sí. Es decir, contabilizamos un promedio de 280, 290, 270 femicidios por año. Y que todos ellos han tenido un número importante de denuncias previas. Absolutamente. Siempre hubo alertas, Lenny, y vos lo sabés porque acompañás a muchas víctimas, le das voz a muchas mujeres y a muchos familiares de víctimas que lamentablemente ya no están. Y siempre hay alertas, y el Estado no está, el Estado no llega, el Estado muchas veces da la espalda. Sí. Y esto es algo que tenemos que desandar, ¿no? Yo pensaba y reflexionaba hace un rato con una colega nuestra, que cuando empezamos a rosquear la idea de una ley de reparación para los hijos y las hijas de víctimas de femicidios en febrero, marzo del 2015, todavía no había ocurrido ese fenómeno extraordinario de ni una menos, claro. ¿No? Que fue en junio del 2015. Ni todavía, no había ocurrido ese abril fatal, fue abril, en un mes que hubo una víctima cada 18 horas. Claro, exacto, exacto. Sí. Es decir, no, y ni siquiera con esa potencia de las mujeres en las calles y ocupando todos los espacios posibles, logramos mejorar esta situación en términos estructurales de instituciones del Estado, con equipos multidisciplinarios, con políticas concretas para evitar, para acompañar, para contener, ¿no? Refugios, posibilidades concretas. Sí, de desesperación, porque tratás de ver por dónde hay que ir y no encontramos. Hemos tenido el amparo, bueno, de la legislación, de los equipos técnicos, pero no está funcionando. ¿Viste? Y hay que seguir trabajando y hay que seguir difundiendo y reclamando, sobre todo, para que totalmente. Yo digo, está absolutamente conectado Y más allá de la alegría que genera que el Congreso de la Nación se hizo eco con sus diputadas y sus diputados y se comprometió, y vuelvo a mencionar el trabajo transversal tanto en la Cámara Alta como en la Baja, que fue extraordinario. Sí. El consenso de los distintos bloques, la posibilidad de que desde la sociedad civil se puedan realizar aportes. Me pasó de conversar con un montón de diputadas, de diputados, de senadoras, de senadores, haciendo todo un trabajito silencioso. Sí, y estaban bien comprometidos y bien involucrados, eso sí, está bueno y, también. Y del mismo modo que otras colegas nuestras y referentas de organizaciones civiles, como la Casa del Encuentro, o Mumalá. Es decir, más allá de las diferencias, más allá de momentos históricos, logramos unificar ideas, conceptos y objetivos, como en este caso. Está pasando algo bastante parecido, con sus diferencias, por supuesto, con la ley para la IVE, ¿no? Sí, sí, para sí. La interrupción voluntaria del embarazo y la no penalización. Y me parece que son tiempos interesantes en términos de construcción social, pero está faltando esa respuesta del Estado, ¿no? Está y va más allá de las administraciones, digo. Sí, sí, sí. No hay para marcar ninguna puntualmente, porque imagínate que si nosotras y nosotros en todas estas diferencias logramos todas estas cuestiones que vamos logrando entre todas y todos, y la calle y la lucha, y esto que es fundamental, porque nada es casual, este crecimiento y esta masividad en la calle que tiene que ver con el proyecto de la IVE, viene de atrás, de años de lucha, sí, y de encontrarnos. Absolutamente. Y, sí. Seguramente. Hay voces, hay lucha, hay calle, sí. Desde hace décadas. Y esto que está pasando hoy, esto maravilloso que pasa cuando vamos por la calle y vemos a una adolescente con el pañuelo en la mochila, sí. Y yo no paro de emocionarme. No, es tremendo cuando no paro de emocionarme. A mí me tocó entrar a un aula de un colegio y ver en cada mochila colgada en el escritorio un pañuelo verde, y yo dije, ya está, llegamos, lo logramos. Claro, y ahí bueno, y esa voz, está Lili, ahí estás vos y todas las compañeras de la está red. Está Silvi Molina y están tantas otras, ¿no? Que, y me queda durante tanto tiempo la remaron, la lucharon, las trataban de locas, sí. ¿No? De feminazis. Ay, oh, Dios mío. Sigue pasando, ¿no? Sí, sigue pasando. Y a mí me pasa ahora que tengo como esta ilusión que con el tema de esta ley del aborto legal, seguro y gratuito, que no es solo sobre el aborto, sino que incluye la educación sexual integral y demás, podamos totalmente, de alguna manera cerrar este paquete con estas cuestiones que mencionamos que nos están faltando. Me parece que por ahí podría venir esto de... Sí, sí, yo creo exactamente lo mismo. Hace unas semanas me tocó participar en un panel en la Universidad de Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Psicología, y en el panel se habló muchísimo sobre las cuestiones técnicas del aborto legal, seguro y gratuito, y cuando me tocó hablar, la verdad es que también hice foco en esto, ¿no? En la ley de educación sexual, que viene siendo trabada, tenemos una herramienta fantástica desde hace más de 10 años, para trabajar en las escuelas primarias, secundarias, incluso en nivel inicial, y se frena, ¿no? Sí. Y no se implementa, y es un aporte fantástico. Es maravilloso poder trabajar. Claro, que nos está esperando para justamente construir una sociedad mucho más igualitaria, mucho más inclusiva, respetuosa de las diversidades, ¿no? Como elemento superador de la inclusión, ¿no? Es decir, respetar las diversidades. Sí. Y tenemos una herramienta fantástica que está unida a todo. Claro. Estaba unida a todo. Por eso... Que a lo mejor con esto logramos esto que venimos contando y pregonando también. Sí, absolutamente. Me parece que el trabajo en red, las estrategias, las complicidades, ¿no? Esto que nos pasa muchas veces quienes trabajamos periodismo con perspectiva de género y por ahí no podemos publicar algo, pero el otro y la otra sí. Sí, y si no, subilo. Bueno, vos largalo primero y después lo largo yo. O si no, subilo a Diario Femenino, que el editor me lo rechazó. Claro, Diario Femenino, que es como un espacio donde, bueno, vos sabés que va a salir. Entonces, bueno, ya salió en Diario Femenino y tenemos una referencia, ¿viste? Yo en el Popu, por ejemplo, claro. Yo puedo poner, bueno, claro. Según publicó Diario Femenino. Claro, ¿no? Hacete cargo, Leni. Hacete cargo. Que vayan a pero vos. Bueno. Esas complicidades, ¿no? Eso está muy bueno. Son fantásticas. Yo no sé, puedo nombrar un montón. Sí, también se da... En relación a la cuestión de los chicos que son separados de sus mamás. Sí. Qué sé yo, con Marianita Iglesias de Clarín. Con Silvi Molina en Telan. Bueno, Silvi es la más rebotada en Telan, mi amor, pobre. Sí, y bueno, de paso un abrazo gigantesco a las compañeras, a las colegas, a los compañeros, a las compañeras de Telan. Y un paréntesis para contarte que recién leo a Diana Mafía que estaba contando que siguen despidiendo gente, que no estaba dentro de los 257 no estaban y siguen despidiendo gente claro, de la tarde. Claro. Hoy hubo una movilización grande en el obelisco, terminó la manifestación en el Centro Cultural Kirchner, que es donde tiene la base el vaciador, Hernán Lombardi. Hay que las cosas decirlas por su nombre. Donde ¿no? se apropió de ese lugar también. Sí, absolutamente. Así que un lugar maravilloso, el CCK. Y hoy es un espacio donde están achicando, ajustando. Destrozando están. Sí, sacando derechos. No, empezamos hablando de Ley Brisa, que es un derecho. Está complicado el tema de los derechos. El tema de los derechos. Y por eso, digo, no es casual lo que decías vos hace un rato. Nada es casual, entonces todo está conectado. Y digo, que no se quede en lo simbólico de la aprobación de la ley, porque esta administración viene recortando derechos y la ley requiere de la reglamentación, ¿no? Sí. Y la ley básicamente es un derecho y va a generar una erogación de dinero. Entonces, bueno, yo... Ay, sí, cuando te ponen el tema del dinero sobre un derecho, la verdad que me enoja bastante. Pero bueno, ya creo que también ya aprendieron de todas maneras que no nos vamos a callar más. Eso también es algo que desde todos los espacios periodísticos, incluso desde aquí, desde Radio Kermés, es claro. Yo creo que es un mensaje claro, que acá nadie se calla más. Mira, en el caso de Ley Brisa, hubo una discusión importante, sobre todo... En diputados, tenía que pasar por dos comisiones, la de niñez, infancia, la de niñez, adolescencia y familia, que está presidida por Alejandra Martínez, que es de la coalición Cambiemos, y se dio una discusión que hizo un gran trabajo la diputada, dándole espacio, comprometiéndose con esta ley desde el primer momento, pero se dio la discusión porque uno de los artículos del proyecto que bajó del Senado incluye la retroactividad, ¿no? Desde el momento en que se produce, se registra el femicidio, esos chicos y esas chicas quedan sin su mamá. En el caso de Brisa, como les contaba hace un ratito, implicaría una suma de dinero multiplicada por 3 durante todo el 2015, todo el 2016, el 2017 y lo que va del 2018. Es decir, hace una cuenta teniendo el dato de que cada mes la reparación económica involucra una suma de dinero equivalente a una jubilación mínima. Sí. Lisa y sus dos hermanos. Multiplicarlo por todos los meses para atrás hasta el momento del femicidio de Diana. Y es una suma de dinero que, que se discutió y mucho porque querían sacar ese artículo y finalmente lo dejaron en el marco de un consenso que se logró, porque eliminar, erradicar ese artículo implicaba que el proyecto de ley tuviera que necesariamente volver al Senado. Claro, ¿no? sí, era dilatar más. Si hubiera dilatado, hubiera retrasado muchísimo el proyecto. Así que hubo un consenso y hay que destacarlo eso. Más allá de las diferencias que había, sobre todo en el bloque con los diputados y las diputadas de la coalición de Cambiemos, de la coalición gobernante, uh-huh. Había una intención de eliminar ese artículo de la retroactividad, que a mí, digamos, me parece absolutamente necesario y también que forma parte del derecho de esos chicos y esas chicas. En el caso de Brisa, y sin entrar demasiado en la intimidad del hogar, no tienen agua, no claro. tienen gas, sí. La mitad del techo se llueve, la otra mitad que no le llueve la consiguieron porque alguien les permitió tener esas chapas de regalo. Cintia lava la ropa, digo, se encarga de lavar la ropa, trabaja todo el día en su casa. Y sí, con esta cantidad de niños. Y una de las actividades es lavar la ropa para 8 personas, claro. ¿no? Los 6 chicos y los 2 adultos. Y no tiene lavarropa. No. Y lava a mano, afuera, y esto en un fuentón. Claro, y entonces no podés estar midiendo un mango más, un mango menos con esta situación. Claro, entonces exacto, estamos hablando de una suma que, no sé, en un momento yo había hecho la cuenta. Sí, pero son 800 mil pesos. Claro, más o menos, en dos años y medio. 800 mil pesos, o 700, o 500. Sí, me parece que es un poco menos. Yo también tenía un momento. Y sería, digamos, un ingreso de dinero para ese grupo familiar. Que les permitiría mejorar su vivienda y su y la calidad de vida, tal cual, ¿no? Absolutamente. Así que estamos discutiendo eso, pero para conocer, para opinar, para reflexionar, tenés que a veces poner las patas en el barro, ¿no? Y claro, y esa es la cuestión que les toca, que les está costando a ellos. Sí, y ahí es cuando me parece que el periodismo cumple un rol fundamental. ¿Y qué es en esto ese de rol? Visibilizar y poner en superficie, digamos. Hay que contar estas cosas. Sí. Hay que contar estas cosas. Brisa hoy no está yendo a la escuela porque tiene un problema en los pulmoncitos y no tiene obra social, no cobra asignación universal por hijo. Claro. Y estamos tratando de ubicar un homólogo, ¿no? Sí. Para que la vea. Claro. Por suerte hay una posibilidad concreta justamente a partir de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, que se comprometió muchísimo, sí, no solo con la ley, sino con la realidad de Brisa. Pero claro, pero esto es todo caminar de los compañeros, de la militancia, de dar voz, de reclamar voz, y no desde el Estado como corresponde. Porque, a ver, nosotras y nosotros hacemos un montón de cosas, pero va a haber un momento en que no vamos a llegar a una niña y un niño que esté con un problemita de pulmón o de lo que fuere. Y entonces esto tiene que estar antes, Maxi. Esto Totalmente. Tiene que estar antes. Sí, sí, yo, digamos, me parece que como periodista tenemos esa responsabilidad, claro. Y ese compromiso de generar también alrededor nuestro, ¿no? Sí, sí, sí, estas miradas y estas redes que vamos armando y tratando de que se abra la cabeza y se vea la realidad. Sí, sí, yo ayer la verdad es que seguí el debate en diputados desde la redacción como trinchera. Sí. Tu trinchera de la vida, esa, ¿cuántos sí, años? Sí, me mandaron mensajes estaba Leónidas Mateu, el papá de Mara, sí. Estaba Oscar Galeano, el hermano de Rosana, sí. Otros familiares de víctimas que estaban en el recinto, bueno, gente de los distintos bloques, legisladores, compañeros de compañeras del grupo, como del grupo Apapache, como le decimos, sí, que es el grupo que viene trabajando con la familia de Brisa, que también estaban, y yo en el diario, escuchando y tomando nota, sí, y con un volumen alto, ¿viste? Sí, sí. A las 8, 9, las redacciones son muy bulliciosas. Y yo quería que se escuche, ¿no? Eso. Y cuando llegó el momento de la votación, se hizo un silencio muy particular. Y ya los tenías ahí a todos comprometidos. En la redacción. Y cuando salió la votación de 203 votos afirmativos y ninguno negativo, hubo un aplauso generalizado, una alegría compartida, una explosión, era como, claro, como un mundial. Sí. Y a mí me emocionó un montonazo, varios tramos también me habían emocionado mucho, pero es en particular porque durante todos estos años mis compañeras, mis compañeros del POPU se comprometieron un montón en, sí, cada una de las movidas que se hicieron para acercar algún tipo de ayuda a la familia. Aparecían mis compañeras, mis compañeros con una bolsita, con un paquete de arroz, con un poco de plata, a veces con algún juguete, con alguna ropa. Y así que esa ley, esta ley también es de ellas y de ellos, ¿no? Sí, sí, y es pensaba de en esto. Pensaba en esto que enseñás vos, ¿no? Por ejemplo, y tantas otras maestras del feminismo, de lo personal es político, y ayer se plasmó, ¿no? Sí, estaba ahí. Fue muy, sí, emocionante el día de ayer. Maxi, yo te tengo que despedir, te agradezco muchísimo, espero seguirte teniendo ahí desde el POPU, luchando por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Te agradezco, maestra, de corazón, te felicito porque fuiste el alma de todo esto. Quiero mi beso y mi felicitación a Nahue, porque sé que le puso mucho, mucho, mucho también a esta ley, que te acompañó en todo, que siempre estuvo ahí. Y Sofi también. Y Sofi ahí. Y Sofi que se puso la camiseta. La remera, tenés razón, con el dibujo. Y que es amiga de Brisa. Sí, que son amiguitas. Y la remera de Rob Ferrer. Sí, y esto te lo cuento a vos, que también continúa con eso de lo personal es político, ¿no? Sofi tenía su bici, Violeta, y creció, ya tiene 10 años. Claro. Y esa bici en la que ya no entraba, y mi bueno, amor, vamos a regalarla, y se la regaló a Brisa, así que... Es hermoso. Esta continuidad, ¿no? Y estas redes, y esta sororidad que se va dando, como dice la admirada querida Luciana Pecker, la revolución de las hijas. De las hijas, sí. Ahí estamos, aprendiendo de ellas. Y la amorosidad con la que insiste Liliana Hendel. Mm, compañero, un abrazo enorme y apretadísimo. Abrazo para vos y para todos quienes y todas quienes están escuchando. Dale, nos encontramos.